Anda, dile al tamborero que me aligere los sones. Calumba bella. A la bella, bella y bella. A la bella, bella y bella va. Porque si él tiene dos hijos, yo tengo dos corazones. Calumba bella. A la bella, bella y bella. A la bella, bella y bella va. Come on.